clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Amigos oyentes, bienvenidos a un encuentro más con la información cultural. Aquí inicia Cultura en Acción. Mi nombre es Darío Males y les acompañaré a lo largo de estos 90 minutos de información cultural. Darío, buen día. Gracias a ustedes, amigos, amigas, por acompañarnos. Quito cuenta con un clima bastante frío, 9 grados centígrados, así que a tomar las precauciones si usted va a salir desde su casa. Bueno, ahora hemos podido observar que el astro rey también ya hace su aparición aquí en la capital de los ecuatorianos. En todo el país, sin duda, se está viviendo un clima bastante diferente. ¿Hoy amaneciste con lluvia, Darío, en tu sector? No, en realidad yo creo que toda la capital de los ecuatorianos tiene el sol de norte a sur, de este a oeste, y así parece que se mantendrá a lo largo de todo el día. Podemos apreciar un cielo bastante despejado, algo de nubosidad, pero muy poca a relación del día de ayer. Así es, tuvimos lluvia ayer en la capital de los ecuatorianos y después de la lluvia un bellísimo arco iris. Bueno, vamos entonces nosotros a contarles de inmediato qué tendremos en estos 90 minutos en Cultura en Acción. Usted desayuna con lo mejor de la información cultural nacional e internacional. Les comentamos, la noche de este 30 de noviembre, el Centro de Arte Contemporáneo da inicio a una serie de presentaciones de teatro en sus instalaciones. El actor y dramaturgo Pablo Tatés nos acompañará para contarnos las obras que llevará a este espacio de la ciudad. Este 2 de diciembre, la Orquesta de Instrumentos Andinos realizará un concierto en el Teatro México. Wilson Haro, su director, nos acompañará para hacer esa invitación y conversar sobre los instrumentos andinos. En la última parte de nuestro programa también estaremos con la presencia de Ali Salem. Él es embajador de la República Árabe Saharaui Democrática, quien nos acompañará para darnos a conocer las actividades culturales que ha desarrollado su embajada en el país y también para acercarnos esa cultura árabe del país saharaui a nuestro Ecuador. Mantendremos un enlace telefónico también con Rodrigo Herrera Rosas, director y maestro de Camino Rojo Danza Teatro, quienes están próximos a celebrar el 6º Congreso de Danza Teatro Zonas Liberadas. Y bien, aquí iniciamos los 90 minutos de programación. Vamos a dar paso a la primera entrevista del día. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Ya en el informativo Cultura en Acción nos acompaña Pablo Tatés. Él es comunicador, periodista, director de teatro y actor. Hace meses, el Centro de Arte Contemporáneo de Quito dio a conocer los proyectos artísticos ganadores por convocatoria pública. Pablo resultó ganador de este concurso y, bueno, le hemos invitado a este programa de Cultura en Acción para hablar de las obras que desde este 30 de noviembre se presentarán en el Centro de Arte Contemporáneo. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buen día, muchas gracias por la invitación. Un gusto para mí estar aquí. ¿Qué tal, Pablo? Mira, este Cultura en Acción es un informativo que se ha estrenado ya hace... Esta es la segunda semana y ciertamente eres el primer dramaturgo y actor que nos acompañas acá en esta mesa de trabajo. Y hoy vamos a conversar sobre... Primero, sobre el acto en sí, que tenemos ya la presentación de la obra Rosa esta noche en el Centro de Arte Contemporáneo, y también la trayectoria de hacer teatro en Quito. Quisiera también que nos des a conocer eso y sobre todo la modalidad que tú has generado hace algún tiempo, hace algunos años ya, el teatro en casa. Uh-huh. Esa será un poco la agenda de este diálogo. Para arrancar, ¿de qué se trata la obra Rosa que se presenta esta noche en el CAG? Tengo entendido a las 19 horas. Bueno, primeramente una aclaración que siempre uh-huh. es necesaria. Yo soy estrictamente actor. Soy un actor que he incursionado en la dramaturgia, pero no soy dramaturgo todavía ni tampoco yeah. director. Uh-huh. Incursiono en la dramaturgia y en la dirección por necesidad, pero mi formación es actoral. Hay otros compañeros que tienen formación en dirección, en dramaturgia, y ellos sí son dramaturgos y actores, ¿no? Pero para allá creo que vas, ese será tu camino, me imagino, la dramaturgia. Cuando tenga la oportunidad de formarme en dramaturgia, sí, uh-huh. pero bueno, a fuerza de digamos, de no tener un dramaturgo que se haya sumado a nuestro proyecto de teatro en casa, y en este caso al proyecto de Cimarrón Teatro, bueno, me ha tocado a mí elaborar los textos, ¿no? Y bueno, Rosa es una obra que habla de... que está basada en el personaje de Rosa Parks, esta activista por los derechos civiles en los Estados Unidos de la década de los 60, que estuvo junto a Martin Luther King liderando esta protesta en Montgomery con respecto a la ley, a una ley que se llamaba Jim Crow, en la cual, digamos, se segregaba a las personas afrodescendientes. Por un lado había lugares donde no podían estar los afrodescendientes, y por otro lado lugares muy exclusivos para las personas blancas, ¿no? Una sociedad, digamos, totalmente dividida, en la cual ella luchó contra todo esto. Entonces nosotros tomamos la figura de Rosa Parks, la hemos ubicado acá en Latinoamérica. Y ella básicamente en esta obra hace una lucha con la memoria. Ella trata de recordar qué fue lo que pasó en Montgomery en ese primero de diciembre de 1955, cuando ella es expulsada de un bus de Montgomery. Y en este ejercicio de hacer memoria se va encontrando con otros personajes, especialmente ecuatorianos, con Alonso Dillescas, con Martina Carrillo, con Jonatás Mina, personajes afroecuatorianos que son nuestros héroes, que han tenido un peso importante en la historia. Y la memoria que va teniendo Rosa Parks va interpelando a esta historia, va juzgando, digamos, esta historia oficial, va moviendo a esta historia oficial y va reconstruyendo, digamos, la historia desde otras miradas, en este caso desde una mirada afrodescendiente, ¿no? Y claro, y también va haciendo un cuestionamiento, digamos, a un Quito que es sumamente racista. Quito es una ciudad sumamente racista, fuertemente racista. Es una ciudad que todavía no termina de ser inclusiva, no solo con los afros, sino también con los grupos quichuas y con otros grupos que están considerados como marginales, ¿no? ¿Ese sería el punto que te llevó a hacer esta historia? Sí. ¿A sentir el racismo en la ciudad? Más que el racismo, o sea, yo no te diría tanto el racismo. El racismo, digamos, es... sentir el racismo, digamos, bueno, es algo que no está bien, pero... Pero más es el activismo por, uh-huh. por lo afro, porque si yo te digo mi punto de partida es el racismo, te estaría hablando de un punto de partida un poco muy problemático, digamos, muy muy negativo, y por ahí podrían salir muchos resentimientos. Uh-huh. Pero si yo te digo, mi punto de partida es el activismo, si yo te digo mi teatro es de carácter político, mi teatro es de carácter de conciencia, y mi teatro... lo que invita es a un diálogo con el resto de personas, un diálogo con los mestizos, un diálogo con los quichas, un diálogo con todo el mundo. Creo que ahí estoy haciendo una mejor labor, digamos, si es que yo te lo planteo desde ahí. Estos personajes que son conocidos, bueno, tienen su espacio en la historia, en los libros. No sé si también se encuentran presentes en la memoria de la sociedad, tal vez Rosa Parks, tal vez Jonathan Mina, pero los demás personajes. Bueno, lo que pasa es que es muy difícil ubicarlos en el imaginario de la gente, porque desde los libros escolares no están estos uh-huh. personajes. De Jonatás se dice que, bueno, que fue la sirvienta de Manuela y que era una persona divertida y que animaba las fiestas y que imitaba animales. O sea, esa sería la visión reducida de ella. La visión reducida, la visión, digamos, de que prácticamente no nos deja ver al personaje histórico. Cuando Jonatás tenía una condición extraordinaria, era un personaje que sabía leer, una afro que sabía leer en aquella época, y eso era cosa seria, ¿no? Digamos, una mujer afrodescendiente que sepa leer era cosa seria. Claro, 1800. 1800, claro. Entonces, ella debió haber tenido un peso más importante en la historia. Por ejemplo, la llegada de los afros. En la escuela se dice que, bueno, que un barco negrero encalló en el frente de las costas de Esmeraldas y ya. Y desde ahí. Y luego fueron esclavizados. Y no, esa no es, no es la historia. La historia afro es una historia de muchas luchas, es una historia de libertad, es una historia de resistencia. Cuando de ese barco negrero bajan Antón y Yescas, fundan el reino de los Zambos, un reino que no fue esclavizado por la corona española, un reino que hizo alianzas con los Aguá, con los Nigua, que eran los asentamientos quichos que vivían ahí. O sea, hay mucha historia que contar que no se ha contado en las escuelas primarias, que no se cuenta en la secundaria, que no se cuenta en la universidad. Entonces, claro, la gente sobre lo afro piensa cualquier cosa. Piensa que fuimos esclavos toda la vida, piensa que ya aterrizándolo más contemporáneamente, que es bueno para el fútbol, que es bueno para el baile, que es propenso al robo, que es propenso al crimen. Pero eso es porque no hay esa base histórica, esa base identitaria que hay que contarla. Con este contexto, ¿tú qué calificación o qué análisis le puedes dar a la interculturalidad, que es una palabra que suena en todo momento en la ciudad, uh-huh. en el país? ¿Es en la interculturalidad está viva o es una palabra escrita? Está viva en la medida que es una herramienta la interculturalidad. Es una herramienta que nos permite entablar diálogos, que nos permite, digamos, acercarnos hacia el otro. O sea, la interculturalidad es reconocer que somos distintos, es entender que somos distintos. Entonces, cuando yo entiendo que yo soy muy, muy, muy diferente a ti, entonces yo me acerco, digamos, con respeto hacia lo otro, con respeto, con curiosidad de conocimiento, con una actitud de intercambio de ideas, de cultura, de identidad. Y ese ejercicio, digamos, de intercambio, eso es la interculturalidad. ¿Y ese ejercicio de diálogo? Sí se hace ese ejercicio. O sea, yo pienso que sí se lo hace más. Uh-huh. O sea, sí se lo hace más. Por ejemplo, qué sé yo, hay colectivos muy muy interesantes en la ciudad que han avanzado mucho. Por ejemplo, mira los colectivos LGBTI, por ejemplo. Ellos han hecho algo de este ejercicio de interculturalidad, porque, digamos, se han abierto, han dicho, mire, acérquese, conozca, déjese de prejuicios, nosotros somos de esto. Entonces, ese mismo ejercicio es el que necesitamos, digamos, hacer otros grupos. Igual, los movimientos quichos lo han hecho, ¿no? Entonces, ellos con un proceso mucho más potente desde la década de los 90. Entonces ellos han dicho, bueno, nosotros no somos lo que ustedes creen, nosotros somos de esto y venimos con un proyecto para mejorar la calidad de vida de todos, no solo de nuestros pueblos quichuas, sino de todo el país. Y queremos mejorarlo entendiendo las diferencias que tenemos todos con todos. O sea, no queremos unificar, digamos, no queremos unificarles a nuestro modo de vida, sino que todo mundo con su estilo de vida, con su cultura propia, con su identidad propia, pero que viva con una mejor calidad de vida. Por ahí va la interculturalidad, es herramienta de diálogo. Amigos, les recordamos a estas horas, a las 7 de la mañana y 45 minutos, nos acompaña el actor Pablo Tates. Hablamos de su obra Rosa, que se presenta esta noche, miércoles 30 de noviembre, en el Centro del Arte Contemporáneo. También tendrá funciones el jueves 1 de diciembre y el viernes 2 de diciembre y finalmente el sábado 3 de diciembre. Paralelamente a esta historia, a esta obra que nos presenta de memoria social, identidad, también se presentará ya la próxima semana la obra Caja de Tomates. Igualmente en el mismo lugar, pero esto arrancará desde el jueves 8 hasta el 11 de diciembre. Tendremos las presentaciones de igual forma en el Centro de Arte Contemporáneo. La Caja de Tomates se diferencia de esta otra obra, ¿verdad? Sí. Sí, la diferencia, bueno, en Cajón de Tomates habla de un proceso migratorio, digamos, de una persona que sale del valle del Chota y llega a la ciudad y se encuentra, digamos, con una ciudad que no le recibe bien, ¿no? Uh-huh. Entonces cuenta esta historia, este proceso migratorio que ha tenido la afrodescendencia hacia la ciudad, especialmente en la década de los 70, y cómo la ciudad ve a los afros como extraños, como raros, como invasores, como fuera de lugar. Y bueno, hoy digamos las cosas han cambiado porque ya tenemos afroquiteños, es decir, afros que han nacido acá y que claro, no tiene nada que ver con el quiteño tradicional. Uh-huh. Absolutamente nada que ver. El afroquiteño tiene otra forma de vivir la ciudad, vive la ciudad en el cuerpo, vive la ciudad en su canto, en su danza, en sus barrios que son marginales, que están en los extremos de la ciudad. Es otra forma. Por eso ahora que es fiestas de Quito, que ya estamos por fiestas, uh-huh, de Quito, cuando cantas canciones como el chuya quiteño, o sea, son canciones que no tienen nada que ver con un afroquiteño, o sea, no tienen nada que ver. Pero al cierto punto las nuevas generaciones afroquiteños también deben generar otros objetos de identidad, sí, o también claro, deben identificar con algunas cosas de la ciudad. Totalmente, sí, sí, totalmente. O sea, indiscutiblemente sí, pues, o sea, el ritmo mismo de la ciudad, el hecho del asfalto, de los centros comerciales, el hecho mismo de tener, digamos, a veces cambios, pasar por estos contrastes que tiene la ciudad, ¿no? Es decir, un barrio de pronto marginal que no tiene buenos servicios básicos y pasar de golpe, digamos, a un mall o a un barrio, digamos, de una clase media alta o qué sé yo, la misma Virgen del Panecillo que te va dando referentes, ¿no? Que te va dando una identidad que va influyendo en tu identidad, que no es lo mismo que vivir en el Valle del Chota, donde, uh-huh, tienes el río, donde tienes qué sé yo, tienes ahí la agricultura a la mano, tienes otro paisaje. Entonces sí, se van generando otros signos. Tus obras a lo largo de tu experiencia en el teatro siempre van a visibilizar la identidad afrodescendiente. Sí, o sea, mi propuesta desde que fundé Cimarrón Teatro, sí, o sea, están apuntando a hacer un teatro político, a hablar de lo afro, sí, siempre. Entonces, uh-huh, entonces desde que empecé con Rosa, esa ha sido la propuesta, hacer un teatro político con un énfasis en lo afrodescendiente. Cuando fundé Teatro en Casa no lo tenía muy en claro, o sea, hacía otro tipo de trabajos, otro tipo de teatro, pero desde que empecé con Cimarrón Teatro, sí, uh-huh, sí. Ahora bien, estas obras se presentan en el marco tú resultaste ganador de una convocatoria pública donde se presentaron 141 postulaciones y eres una de las personas que están siendo beneficiadas con este proyecto. ¿Este proyecto de concurso público seleccionó el proyecto del Teatro en Casa o seleccionó las obras? El proyecto de Teatro en Casa, que es el espacio, uh-huh, es el Teatro en Casa, o sea, es el espacio en el cual nosotros desarrollamos nuestras obras, y como Teatro en Casa presentamos el proyecto que se llamó Merienda de Negros, que era la presentación de estas dos obras, uh-huh, con temática afro, Rosa y Cajón de Tomates. Resultamos estar entre la lista de los ganadores, lo cual es muy importante para nosotros, muy muy bueno. Nos alegra que podamos llegar a más gente con fondos públicos. Cuando hay fondos públicos de por medio, siempre hay una responsabilidad, digamos, porque al final de cuentas son tus impuestos. Claro. Y tus impuestos en este caso van a servir para hacer un acercamiento hacia lo afro mediante la herramienta que tú bien mencionabas, que es el tema de la interculturalidad. Y eso nos llena pues de mucho contento. Estamos felices por llegar al CAC, muy contentos y pues muy agradecidos. Amigos, compartimos un diálogo muy ameno junto a Pablo Tatés. Otro tema que te había sugerido hablar es sobre el teatro en Quito. ¿Cómo encuentras esta actividad escénica en la ciudad? Hacer teatro en Quito es muy difícil, especialmente hacer teatro, un teatro de calidad. La gente no está habituada al teatro, definitivamente. ¿Qué podríamos entender como cuáles serían las características para ver un teatro de calidad? Que no sea sexista, uh-huh. Que no sea machista, que no haga un humor ligero, que no haga un humor que sea ofensivo, que esté hecho, digamos, por personas que se hayan preparado para hacer teatro. Es decir, tú no vas por, si te duelen las muelas, ¿tú a quién acudes? ¿A un estudiante de odontología o al médico? Al médico. Al médico. Entonces el problema con el teatro en la ciudad es que muchas veces lo hace gente que no tiene esa preparación, que cree que el teatro es así nomás. A veces uno se encuentra conoce gente y dicen, ¿y tú qué haces? Yo hago teatro. Ah, yo también hice teatro en el colegio. Entonces por haber hecho teatro en el colegio, creen que están en la capacidad de seguir haciendo teatro. Entonces, claro, uno de vuelta contestaría, ¿y tú qué eres, abogado? Ah, yo también hice un juicio de alimentos. Pero no es así, o sea, es mucho más complejo. Entonces, empezando por ahí, digamos que haya gente que esté, digamos, entrenada, capacitada, que tenga experiencia. Ojo, que si no estudió en una escuela, yo por ejemplo, yo me preparé en la Escuela de Teatro de la Universidad Central, pero hay gente que no ha pasado por la Escuela de la Central, pero que sin embargo tiene la experiencia, tiene el recorrido y lo ha hecho con mucha seriedad, con mucho rigor. Y es también gente que también está preparada en ese tema. Ahora, respecto de lo que tú mencionas, quisiera hacerte simplemente una pregunta. La Ley de Cultura manifiesta que habrá un sistema de profesionalización para las personas que no han sacado un título, uh-huh. pero que su experiencia ha hecho posible que ellos puedan hacer grandes obras. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Me parece justo, me parece bueno. Lo mismo pasó con los comunicadores. Había comunicadores, excelentes periodistas que no habían seguido la carrera de comunicación. Eran abogados, eran ingenieros. Cuando yo ejercí periodismo, me encontré. De hecho, yo no tenía título de periodista. Y me fue bien haciendo periodismo. Y claro, yo por ética dije, bueno, no tengo título, regreso cuando tenga título al periodismo. Porque esa es la ley, y no he vuelto porque no he tenido el título. Pero me parece justo, me parece bien ese reconocimiento, porque de verdad hay compañeros que tienen muy buen nivel, lo están haciendo muy bien, son verdaderos maestros en esto, y pues bueno, sería injusto de que queden al margen por no tener un título de carácter académico. Uh-huh. Entonces ese es uno de los primeros puntos. De ahí tenemos un teatro, ha proliferado un teatro, el famoso stand-up comedy, uh-huh. que es reírse de... Pues de lo que... También es ligero, ¿no? Súper ligero. Y en estos trabajos, por lo general, sí encuentras, digamos, cuestiones problemáticas, sí encuentras mucho machismo, sí encuentras mucho sexismo, sí hay, digamos, un racismo. O sea, y te lo digo porque yo voy a ver todo y a veces voy y uh-huh. y está ahí, o sea, lo veo. O sea, se dan esas situaciones. Y ese, pero el teatro, las personas que ejercen el teatro en la ciudad, ¿hacen esto en demanda del público o el público en realidad es abierto y acepta lo que haya en los escenarios? Es compleja la pregunta que haces, porque ahí tendríamos que preguntarnos si el público demanda violencia de género, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, hay por ejemplo, hay géneros musicales que están llenos de violencia de género. Entonces, si yo te armo un concierto de reggaetón o de bachata en el en el Coliseo Rumiñahui va a estar lleno. Entonces, pero ojo, o sea, el discurso que vas a encontrar de violencia de género es potente. Entonces, ahí tendremos que hacer un ejercicio de conciencia. O sea, la gente está demandando eso. Está demandando, pégala, azótala, dale duro. Uh-huh. Tú eres el macho, ella es una nena, ella es una Barbie, yo soy el... O sea, ¿está demandando eso? Yo creo que no. O sea, yo creo que la gente no está demandando violencia, yo creo que la gente no está demandando estos discursos problemáticos. Y ese también es el problema, que la gente, que hay compañeros que arman estos espectáculos y dicen, no, pero es lo que la gente demanda. Claro. Es lo que la gente quiere. Entonces, y ahí tenemos otro problema, que claro, o sea, están sí llenando escenarios, están uh-huh. llenando, reventando taquillas, pero están reforzando discursos que rompen con esa interculturalidad. ¿Entiendes? Y volvemos al punto cero. Es decir, cuando yo voy a ver un stand-up comedy y me empiezan a sacar chistes racistas, la gente sencillamente sigue, la gente que ve ese espectáculo sale con la idea de que el negro pues es un sujeto que está ahí, extraño a esta ciudad, que no pertenece a esta ciudad, que debería dedicarse a seguir jugando fútbol, que hay que tenerle cuidado porque de pronto te va a robar la cartera. Pero no está generando, digamos, un acercamiento. Está reforzando esos estigmas que ya tenemos. Está reforzando la idea de que la mujer está buena para la cocina, de que la mujer, de que el hombre es el que tiene que mantener la casa, de que el hombre él sí puede ejercer violencia, de que el hombre sí puede tener amantes, de que la mujer no. Y nos estamos llenando los bolsillos con eso, ¿no? Estamos llenando escenarios con eso. Entonces, eso no es un teatro de calidad, eso no es arte. No estás siendo punta de lanza de la sociedad, no estás inquietando a la sociedad, no le estás picando a la sociedad, no le estás dando nuevos derroteros a la sociedad, no le estás cuestionando, digamos, en lo que podría mejorar esa sociedad. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Y claro, y yo le llamo esto, le digo es como un teatro de crisis. O sea, la gente está angustiada, la gente estamos en un momento de inestabilidad. Entonces, no sabemos si hoy tenemos empleo, si mañana no tenemos, si es que vamos a poder pagar las cuentas, si es que nuestra novia nos va a dejar, si es que... O sea, no sabemos nada, uh-huh. ¿No es cierto? Estamos angustiados. Entonces, claro... ¿Tú qué quieres en el teatro? ¿Quieres olvidarte de todo? ¿Para qué quieres irte a seguir angustiando con una obra sobre Rosa Parks que lucha por los derechos afros y salir pensando en lo afro y salir pensando en contra del racismo? No es cierto. No pega. Entonces tú quieres irte a reírte a pierna suelta con lo que ya sabes, con lo que ya te hace reír. Y a ti lo que te hace reír es un buen chiste machista, es un buen chiste racista. Es un buen chiste, estos típicos chistes de futboleros por ahí, que el uno le acusa al otro de ser gay, que el uno le acusa al otro de ser mujer, que se feminizan. Es decir, y eso no va por ahí. Tenemos que hacer conciencia. Pero bueno, tú estás del otro lado haciendo un teatro completamente diferente. Le decimos teatro de resistencia, no solo yo, sino un buen grupo de compañeros que no quieren, digamos, en llenarse los bolsillos y reventar taquillas, uh-huh. así de fácil. Laura, tenemos... Bueno, vamos a tratar de hacer algunas precisiones de lo que nos ha mencionado nuestro invitado Pablo Tates, quien ha mencionado que es preparado en actuación y esta noche, el 1, 2 y 3 de diciembre, presenta la obra Rosas en el Centro de Arte Contemporáneo, una obra que se basa en la historia de Rosa Paz, activista de los derechos civiles en los años 60, quien estuvo junto a Martin Luther King. Tates se rescata la memoria en esta obra de lo que sucedió en la época que fue despojada de un asiento en Montgomery. De ahí que la historia de La Rosa es una obra que está con una mirada afrodescendiente. Considera que hay muchos personajes que no están en el imaginario de la gente, como por ejemplo Jonatas, una mujer afro que sabía leer en la época de 1800. La cultura afro considera a Tates que es libertad, resistencia, no solo esclavos y futbolistas. Es necesario contar historias como esta para visibilizar a otros personajes de la historia. Considera que la interculturalidad es una herramienta de diálogo que nos presenta o que nos permite aceptar al otro y aceptar que somos distintos siendo un intercambio de cultura. El afroquiteño vive de otra forma, tiene la cultura en su cuerpo, sin embargo se identifica con la ciudad. No es lo mismo que un afro que vive en el Chota. Desde aquí que se ve que se generan otros signos. Cimarrón Teatro apunta a realizar un teatro con resistencia y con una mirada afrodescendiente. Tatés nos ha comentado también que de 141 postulaciones, el proyecto de teatro que en el que se destaca las obras como La Rosa y El Cajón de Tomates, ha sido ganadores y para ellos ha significado un paso muy importante y ha denotado alegría de poder llegar a la gente con fondos públicos y acercarse a lo afro a través de la interculturalidad. Tatés también nos menciona que hace falta teatro de calidad aquí en Quito, en la capital de los ecuatorianos, porque es difícil que la gente se acerque, que vaya al teatro, porque hace falta un teatro de calidad que no debe ser sexista, no debe ser solamente humorista ligero, sino que debe ser tratado, realizado por personas preparadas en el tema. Muy bien, Pablo, muchas gracias por acompañarnos y éxito. Seguramente el público hoy estará presente en el CAJ. Sí, muchas gracias por la invitación y bueno, y también de paso invitar a la gente a que acuda al CAC, la entrada es libre y bueno, ya íbamos a estar para compartir con todos pues este ejercicio de interculturalidad también. Muchas gracias. Tenemos ya las 8 de la mañana con 2 minutos, vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar estaremos con nuestro siguiente invitado. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Domingos de Casa Abierta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta tercer paseo procesional del Chagra en Quito. Delegaciones de diferentes partes del país junto a la Mama Negra, comparsas, bandas de pueblo y de paz en homenaje a Quito. Más de $8,000 en premios. Además, Los Titos, banda 24 de mayo. Trío Los Reales, Paul Villavicencio, Juventud Andina, William Sandoval, Guardianes del Amor y desde Durán, Banda Andina Santay. Ágora, domingo 4 de diciembre, 10 horas, entrada libre. Arte Danzario Ecuatoriano junto a la Compañía Nacional Somos Cultura Viva y la Banda Municipal de Quito. 3 años festejando a Quito con música y baile. Invitados niños, jóvenes y adultos a valorar el arte ecuatoriano. Sábado 3 de diciembre de 2016, 19 horas. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Llegó el momento de intercambiar experiencias culturales, saberes y valores. ¿Cómo? Ruta Intercultural impulsa la creación y la interacción entre los habitantes de nuestro país y de los ecuatorianos residentes en el exterior. Ruta Intercultural, fortaleciendo la identidad nacional y las relaciones interculturales. Damos la bienvenida al maestro Wilson Haro, músico ecuatoriano originario de Cotacachi. Estudió en el Instituto Interamericano de Música de la Universidad de Chile, donde obtuvo el título de profesor de educación musical. Es licenciado en pedagogía con la especialidad de docencia técnica en música en la Universidad Católica. Ha sido ganador de la primera Bienal de Música Ecuatoriana en 1999, organizado por la Fundación Guayasamín con el Yarabí Escapulario. Ha realizado un extenso trabajo musical con los principales músicos y grupos populares del Ecuador. Actualmente es director de la Orquesta de Instrumentos Andinos y nos visita para hablar de un concierto previsto a realizarse este 2 de diciembre en el Teatro México y además actividades navideñas. Bienvenido, maestro, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días por invitarme y muchas gracias al público oyente también por escucharnos. Vamos a hablar con el director de esta agrupación que ya tiene 26 años sobre los escenarios. Miren, les cuento que desde 1990 han arrancado con este proyecto de una orquesta de instrumentos andinos. Cuando hablamos de orquesta se nos viene a la mente tal vez los metales, los bombos, las cuerdas, pero esta es de instrumentos netamente andinos. Maestro, ¿cómo se ha preparado ya con estos instrumentos para estas fiestas de Quito? Bueno, nosotros estamos realizando este día viernes un concierto en homenaje a Quito. Lo hemos titulado Lindo Quito de mi Vida. Es en el Teatro México a las 7 de la noche. La entrada es gratuita. Hemos hecho esto porque creemos que la Orquesta de Instrumentos Andinos tiene una alta pertenencia a la ciudad de Quito y porque los compositores que han escrito a Quito en estos diferentes años de nuestro país, por lo general también son de diversas partes del país. Entonces el canto a Quito es como un canto de la nación ecuatoriana hacia la capital. Esta es la razón por la que estamos haciendo este concierto, como le repito, este viernes en el Teatro México. ¿Y qué será lo que tenemos preparado para cantar a Quito? Vamos a cantar todos los temas tradicionales, que ya es como parte obligatoria de hacerlos: Lindo Quito de mi Vida, Romántico Quito Mío, El Farrista Quiteño. Y una serie de canciones que también se tocan, a pesar de que no hablan mucho de Quito. Por ejemplo, La Vuelta del Chagra, que es una canción que habla del provinciano. Que también constituye Quito. Claro, ¿no? Pero es que eso somos los quiteños. De alguna manera tenemos un ancestro o somos originarios de provincia. Y eso me recuerda mucho a alguna palabra que suele decirlo muy a menudo el cómico Michelena, ¿no? Quiteño de cepa, sepa que yo nací en otro lado, pero vivo acá en Quito. Y como dice la canción, ¿no? Soy chagra, pero estando en Quito, quiteño soy. Y así es como se ha constituido la identidad de los quiteños. Esta agrupación, la Orquesta de Instrumentos Andinos, ¿les resulta acoplable a la música nacional, a la música ecuatoriana? Bueno, nuestra primera obligación es la música ecuatoriana en todo sentido. No solo la popular, sino la de los pueblos originarios. La música, entre comillas, llamada académica. La orquesta tiene esa versatilidad que todo podemos hacer adaptaciones o composiciones de acuerdo al estilo y la forma de hacerlo. En la música ecuatoriana hay algunos, no solamente es la música que conocemos de tradición, la que tenemos, también existe, por ejemplo, también vamos a tocar esa noche música negra, vamos a tocar bomba del Chota, vamos a tocar marimba esmeraldeña, vamos a tocar algunos géneros de la música ecuatoriana que se identifican con lo que es Quito, porque Quito ya no es solo, como dicen mis chilenas, no, creo que son muy pocos los nacidos en Quito. Sepa. Sí, pero creo que quiteños somos todos los que vivimos en la ciudad y por eso tenemos una obligación y una responsabilidad y un derecho a disfrutar de la ciudad. un poco la trayectoria de la Orquesta de Instrumentos Andinos. Estaba revisando, ha tenido presentaciones en diferentes países. ¿Cuál ha sido los comentarios de ese público exterior de esta agrupación? Bueno, cuando hemos tocado fuera del país, hemos llevado la música, como la que vamos a presentar, a otros lugares del mundo. Obviamente también hemos hecho adaptaciones de música de los lugares donde hemos ido. Créame que es muy impresionante, impactante ver la respuesta de los públicos de otras culturas hacia la aceptación de la Orquesta de Instrumentos Andinos, de la manera de hacer la Orquesta de Instrumentos Andinos, que es una manera de hacerla muy ecuatoriana, con mucho cariño, con mucha alegría, con mucho afecto. Y eso ha impactado mucho en otras culturas. Por ejemplo, Rusia, Alemania, que ciertamente son culturas que sí nos distancia, desde la lengua hasta la geografía. ¿Cómo ha sido sus presentaciones allá? Porque la música tiene un lenguaje común y es mover de alguna manera los sentimientos, la conciencia. Entonces ahí empataron. Eso empata mucho con la gente, con el ser humano. Es el asunto de la conciencia, de movilizar las responsabilidades, de movilizar los sentimientos, de movilizar la fraternidad entre las personas. Uh-huh. Amigos, les recuerdo, estamos a estas horas, 8 de la mañana y 11 minutos en el territorio continental, una hora menos en las Islas Encantadas de Galápagos. Estamos en presencia de Wilson Haro, él es director de la Orquesta de Instrumentos Andinos. Estamos conversando sobre lo que tienen en agenda para estas fiestas de Quito. El 2 de diciembre presentes en el Teatro México, con entrada completamente gratuita a las 19:30. Para el 5 también tenemos una actividad. Se van a tomar la Plaza Grande. Vamos a tomar la Plaza Grande en una unión de dos agrupaciones que estamos administrados por la Fundación Teatro Nacional Sucre, que es la entidad que nos cobija, que es el grupo Yavirag, la Orquesta de Instrumentos Andinos, y también estaremos haciendo la Orquesta de Instrumentos Andinos Doña Samandra Michuy, que es la cantante del grupo Yavirag. O sea, y vamos a dar fiesta, vamos a dar color, vamos con nuestra música a entregar como un castillo de juegos pirotécnicos trasladado a la música. La gente que no tenga la oportunidad de conocer a esta orquesta, rápidamente que nos comente qué instrumentos son los que están conformando esta orquesta. Vamos a ver. Tenemos toda la gama de instrumentos que son de soplo, de embocadura. Tenemos pífanos, tenemos ocarinas, tenemos quenas, tenemos flautas andinas, tenemos quenachos, tenemos rondadores. Eso en cuanto a los vientos. A los vientos. Tenemos otra sección de vientos que son de tubos, que son lo que yo los comparo como los órganos, que son zamponias, que son payas, que son flautas de pan, y diversas maneras de construir los instrumentos, ya que nuestros compañeros mismos son los que a veces hacen y construyen los instrumentos. También son son luthiers. También tenemos instrumentos de cuerda, la guitarra es presente en toda la cultura del mundo. El bandolín ecuatoriano, no podemos desconocerlo, la bandola ecuatoriana, que son propios de nuestra cultura ecuatoriana, el charango, que es ya una cultura latinoamericana, el contrabajo. En la percusión tenemos marimbas, tambores, una descarga completa. Si lo quisiéramos ver, también hay una mezcla entre instrumentos andinos, autóctonos, y también instrumentos mestizos, ¿no? Así es que de eso se trata, es demostrar que la música en nuestro país es una sola cultura. A la final, nosotros todos somos ecuatorianos con distintas maneras de vivir, que es la cultura. Y bueno, los Andes, como usted lo ha dicho, somos así, ecuatorianos mezclados, muy mestizos. ¿Alguna interrogante, Laura? Sí, quería comentarle a usted, bueno, después de haber conocido toda esta fusión, esta gama de instrumentos, la riqueza que ustedes tienen en cuanto a los ritmos ecuatorianos, pero sí quisiera que nos comente qué es lo que tratamos de transmitir a través de cada uno de los instrumentos cuando hacemos esta combinación de lo ancestral y de los instrumentos modernos. Yo le decía al inicio del programa, ¿será que el APU también nos está haciendo el llamado? Bueno, es una parte constitutiva de lo que es tocar un instrumento en Ecuador. No, y me voy a referir a Ecuador porque sí nos parecemos en Latinoamérica, pero cuando en el ecuatoriano o los músicos ecuatorianos interpretan un instrumento, sea este andino, mestizo, universal, lo que quieren transmitir primeramente es un legado familiar, porque muchas de los músicos han sido familias que se han constituido en la historia del país, o si no son familias, tienen un alto sentido de pertenencia de donde vienen. Si yo les digo, por ejemplo, tenemos músicos de la provincia del Cañar, ellos se identifican mucho de cómo hacen la música en el Cañar, y cuando la interpretan tratan de darle un sentido a su origen. Y eso es lo que hacemos, yo, la Orquesta de Instrumentos Andinos. Al tocar un rondador, no solamente es tocar un rondador, es transmitir una esencia del comportamiento social que tenemos en nuestro país. Todavía nosotros somos seres de familia, pertenecemos a una familia estructurada, todavía tenemos un sentido de pertenencia al barrio, al amigo, a la comunidad, y eso es lo que queremos transmitir cada vez que nosotros hacemos una presentación. Fundamental es en mente eso, que es el principio filosófico de la orquesta, ¿no? Maestro, han concluido en este 2016 con todos los objetivos que se había propuesto la Orquesta de Instrumentos Andinos. Bueno, todavía nos falta Navidad, que va a ser una época muy hermosa, porque vamos a interpretar, hemos hecho una selección de villancicos solo ecuatorianos, sin querer de negar lo otro, ¿no?, sino porque es nuestro sentido mostrar los villancicos ecuatorianos con la escuela lírica de canto de la Fundación Teatro Nacional Sucre, con los cantantes líricos. Híjole. Con cartas que lo van a hacer muy bien, muy hermosamente interpretado. Vamos a estar en Tulcán el 9 de diciembre, el 15 de diciembre en la Iglesia de Cristo Resucitado, y me puedo equivocar en esa fecha, creo que es el 20 en el Teatro Nacional Sucre, una presentación para el público quiteño, de lo que es esta canción tan, tan hermosa que es el villancico y que nos identifica mucho a nuestra cultura como ecuatorianos, más allá del tremendo impacto del comercio que se rige allá. Nosotros tenemos un asunto muy familiar en la época de Navidad y eso es lo que queremos mostrar. Y eso es muy importante porque lo que van a hacer ustedes con la orquesta es demostrar una identidad y a la vez preservar las tradiciones y las costumbres, que lo que hace es resaltar la propia identidad en la sociedad ecuatoriana, ¿no? Miren, qué lindo. Agenda para Navidad y de ahí ya estaríamos cerrando el año. De ahí salimos de vacaciones y regresamos. Muy merecidas, claro. Que viva el año nuevo. Sí, que viva el año nuevo, sí, más o menos. Quiero también a nuestro público, si quiere enterarse de las actividades de la orquesta y del Centro Cultural Mamá Cuchara, es en Facebook tenemos una página que se llama Centro Cultural Mamá Cuchara, y también en Facebook estamos como Orquesta de Instrumentos Andinos del Ecuador. Ahí está toda nuestra agenda, las fotografías, las canciones, los comentarios, todo en favor de seguirnos construyendo con los oyentes y estas nuevas maneras de comunicarnos que son las culturas cibernéticas. Uh-huh. Amigos, tenemos aquí un breve resumen de la entrevista. Bueno, vamos a agradecer al maestro por habernos acompañado, y él nos ha mencionado que la Orquesta de Instrumentos Andinos tiene aproximadamente 26 años. Esta Orquesta de Instrumentos Andinos realiza un concierto en homenaje a Quito, que lo han denominado Lindo Quito de mi Vida, y que se desarrollará este viernes a partir de las 19 horas en el Teatro México. Sí, la orquesta y los compositores por lo general cantan canciones a Quito, ya que consideran que son los cantos que representan a la nación. Hay una obra grande que realiza la Orquesta de Instrumentos Andinos, de adaptar todos los ritmos que tiene nuestro país. Compartirán temas tradicionales de Quito en este concierto y otros que relatan historias. La orquesta tiene una versatilidad para hacer canciones de diferentes ritmos ecuatorianos y que se identifican con Quito. Además, esta orquesta ha salido a otros lugares del mundo donde han recibido la aceptación de otras culturas. La música tiene un lenguaje común, por eso la aceptación, como en Rusia, donde realizaron un concierto. Ha mencionado también el maestro Wilson Haro que el 5 se tomarán la plaza con otras agrupaciones musicales para dar fiesta, para dar color, como una especie de un castillo trasladado a la música. Esta orquesta está compuesta por varios instrumentos musicales como aerófonos o de soplo o los tubulares. También tienen instrumentos de cuerda, instrumentos de percusión, entre otros. Hay una mezcla de instrumentos andinos que son autóctonos y también modernos. Nos ha mencionado y nos ha hecho también la cordial invitación para participar en un concierto navideño donde interpretarán villancicos ecuatorianos y participarán junto a la Escuela Lírica de Canto de la Fundación Teatro Nacional Sucre. También lo replicarán el 9 de diciembre en Tulcán y el 15 en la Iglesia Cristo Resucitado y el 20 en el Teatro Nacional Sucre. Ha hecho la invitación para que conozcan algo más de la Orquesta de Instrumentos Andinos en el Facebook, así como también del Centro Cultural Mama Cuchara. Gracias, maestro. Gracias, maestro, y nos vamos a ir con un tema musical para que haya este sabor a fiesta, y es un andarele de la Orquesta de Instrumentos Andinos. Gracias, maestro. Muchas gracias. Abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Llegó el momento de intercambiar experiencias culturales, saberes y valores. ¿Cómo? Ruta Intercultural. impulsa la creación y la interacción entre los habitantes de nuestro país y de los ecuatorianos residentes en el exterior. Ruta intercultural, fortaleciendo la identidad nacional y las relaciones interculturales. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, también forma parte de la despedida a Fidel Castro. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, tuvo previsto integrar la delegación oficial ecuatoriana encabezada por el presidente Rafael Correa para participar en el homenaje póstumo al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, en la ciudad de La Habana. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana mantuvo estrecha amistad con el líder de la Revolución Cubana y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de manera especial, ha desarrollado relaciones de cooperación con la Casa de las Américas y otras instituciones culturales de la isla caribeña, creada a raíz del triunfo de la revolución. La Compañía Nacional de Danza despide el año con el estreno de la obra Belmonte. En el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Ballet Nacional de Ecuador estrenará la obra La Belmonte, una obra que reunirá en escena a los bailarines del Ballet Metropolitano y el Ballet Urbano para contar la vida cotidiana y los personajes que frecuentaban esta plaza, que está ubicada en el sector de San Blas, en el centro histórico de Quito. El coreógrafo Héctor Sanzana montó esta obra con el objetivo de que el público recuerde la historia de esta plaza, que a inicios del siglo XX se convirtió en un referente de la vida popular de la ciudad. La obra tendrá tres escenas: vida fuera de la Plaza Belmonte, la Plaza Belmonte, lugar de encuentro y diversión, y la fiesta de inocentes y mascaradas. La función de este domingo será a las 17 horas, las funciones de lunes a las 10 horas y la de miércoles a las 19:30. La invitación para asistir a las presentaciones pueden ser retiradas sin costo alguno en las instalaciones del Ballet Nacional de Ecuador, ubicada en el norte de la ciudad, en las calles Abascal y Gaspar de Villarroel. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Imperdible Casa Blues Internacional, jueves 8 de diciembre, Aula Benjamín Carrión desde las 16 horas. Poesía, talleres, conferencias, música, donación sugerida, $2. Viernes 9 de diciembre, 16 horas, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura,

que también nos invita de alguna forma también a conocer sobre su cultura, sobre su música. Vamos a empezar con algo que se habla en todo el país, Ecuador, en toda Latinoamérica y también en otros países del mundo. Sabemos que nuestro presidente de la Casa de la Cultura, el presidente de la República, varios ecuatorianos han viajado a Cuba a dar el último adiós a Fidel Castro. ¿Cuál es la mirada que tiene usted, embajador? Bueno, primeramente quería transmitir nuestras condolencias al pueblo cubano, a su gobierno, a su partido y a todo el pueblo de Cuba por la partición física de Fidel Castro. Ruth es una gran personalidad a nivel internacional, no solamente a nivel de Cuba, por su historia, por su legado que ha dejado para todos los pueblos del mundo que luchan por la autodeterminación, por su independencia, por la soberanía de los pueblos. Entonces, Fidel Castro es una referencia también para el pueblo saharaui, porque durante todos los últimos 40 años que el pueblo saharaui lleva luchando por su autodeterminación e independencia, ha encontrado el apoyo absoluto de Fidel Castro, de la Revolución Cubana, del pueblo cubano. Ahí en Cuba se han formado miles de estudiantes saharauis, donde se han formado en diferentes especialidades, y el pueblo saharaui guarda guarda un gran respeto hacia Cuba, hacia Fidel en persona y hacia el pueblo cubano en general. Nuestro gobierno ha decretado 3 días de duelo nacional, en el que las banderas estarán a media asta a nivel de todo el territorio nacional y las instituciones. Se han desarrollado también varias actividades de homenaje a Fidel Castro en todas las regiones saharauis, sobre todo en los campamentos de refugiados saharauis. Los actos que se han desarrollado el día de ayer, por ejemplo, fueron dirigidas y presididas por el primer ministro saharaui, por el presidente del parlamento y miembros del gobierno. Igualmente hay una delegación saharaui de alto nivel que está participando en los funerales en La Habana, dirigida por nuestro canciller en representación del presidente de la República y del gobierno saharaui. Bueno, desde esta mirada vamos a introducirnos ya en nuestro tema, y que son las relaciones culturales que mantiene el pueblo saharaui con Ecuador. Bueno, el Ecuador reconoció al Estado saharaui en 1983, y a partir de ahí hasta el día de hoy hemos venido teniendo relaciones de amistad, de cooperación al más alto nivel. Aquí siempre hemos tenido a un embajador acreditado concurrente desde Venezuela, donde nuestra embajada en Venezuela es la que cubría los países de la zona. Y a partir del año pasado ya se decidió a nivel de los dos gobiernos, el saharaui y el ecuatoriano, de abrir una embajada ya residente permanente en Quito. Yo he tenido el honor y el privilegio de ser el primer embajador acreditado residente. Y a partir de la nuestra embajada se ha inaugurado en diciembre pasado, y ya está casi para cumplir un año. A partir de ahí hemos venido realizando varias actividades a nivel nacional para desarrollar las relaciones de amistad y cooperación entre nuestros dos países y entre nuestros pueblos. Y hemos organizado varias semanas culturales, semanas de solidaridad entre el pueblo de Ecuador y el pueblo saharaui. La primera fue en Quito en junio pasado, que se llamaba la Semana de la Identidad Saharaui. Luego hemos hecho también en Guayaquil, en Manabí, en Loja, en Cuenca, en Ambatos. Son semanas culturales de amistad en el que organizamos exposiciones fotográficas sobre el pueblo saharaui, sobre la situación de los campamentos, de la población saharaui en los campamentos refugiados, conferencias magistrales en las universidades, en los centros culturales, y proyección de videos también sobre la vida del pueblo saharaui, sobre su cultura, su idiosincrasia. En colaboración en todas estas actividades, en colaboración con la Casa de la Cultura de Ecuador en los diferentes núcleos en las provincias que hemos estado. Entonces, este es más o menos el programa que hemos ejecutado hasta el momento. Tenemos proyectado en las próximas semanas también una semana cultural en Macas, que va a ser del 8 al 15 de diciembre próximo. Además, también en Esmeraldas, para los primeros días de diciembre, también tenemos programado hacer algunas otras actividades. Y también conjuntamente con la Casa de Cultura estamos llevando también un proyecto en el marco del convenio cultural que se ha firmado entre la Embajada y la Casa de la Cultura para desarrollar otras actividades en los diferentes aspectos culturales, entre ellos, por ejemplo, el cine, que tenemos programado un festival de cine saharaui en el año próximo, a partir de febrero. Señor embajador, ¿se han cumplido todas las metas, los objetivos que ustedes se han propuesto desde que ahora prácticamente tienen ya una embajada aquí en Ecuador, que no tienen que estar dependiendo de lo que estaba en Venezuela? Claro, el hecho de tener una embajada, eso facilita más el trabajo, porque ya hay una embajada permanente, hay un embajador permanente. Aquí en Ecuador tenemos también la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui, que es una asociación que lleva desde el 2008 funcionando. Y entonces el hecho de tener una embajada facilita las relaciones, facilita el trabajo, porque ya hay una programación ya permanente al cual se le hace seguimiento conjuntamente también con la asociación que atiende este tema de la parte cultural y de las relaciones con la sociedad civil. Quisiera que usted comparta también con nosotros. Hemos podido observar de cerca, por ejemplo, cuando ustedes se realizan o van a una determinada ceremonia, y de hecho hace algunos meses se firmó un convenio entre la Casa de la Cultura y diferentes embajadas que existen aquí en nuestro país, y utilizan ustedes un atuendo especial, y ese tiene un nombre. Sí, la vestimenta para los varones, para los hombres, se llama darra. Para las mujeres se llama melhfa, que son, digamos, la ropa tradicional, las prendas tradicionales que lleva nuestra población cotidianamente, esa ropa que ha visto usted en ese acto en el que se ha firmado el convenio. Esa es la darra que utilizamos nosotros como varones en la sociedad saharaui. ¿Cuántos saharauis hay aquí en Ecuador registrados? Bueno, en Ecuador hay muy pocos. Tenemos como 4 o 5 saharauis más o menos que están, entre ellos 3 médicos especialistas en estomatología y que están trabajando aquí desde hace 2 o 3 años atrás. Uno está en Guayaquil, otro está en Macas y uno está aquí en Quito. Vamos nosotros entonces en este instante a cambiar un poquito de tema. Después de conocer esas actividades culturales, también poder conocer esos 40 años de lucha que viene realizando el pueblo saharaui y en qué situación se encuentran actualmente. No sé si todavía se vislumbra ese porcentaje, por ejemplo, del 80% del pueblo saharaui que está dentro de territorio marroquí, un 20% en el Sahara Occidental y el restante donde está precisamente pues subdividido este pueblo en diferentes zonas. ¿Cómo está esa situación? Bueno, hay que rectificar un poquito. Los saharauis no están en Marruecos, sino que están en el Sahara Occidental, la parte ocupada ilegalmente por Marruecos. Entonces, aquí conviene hacer un recuento un poco histórico para hacer entender este tema. Y es que el Sahara Occidental fue colonia de España desde el Congreso de Berlín de 1884, en el que las potencias europeas repartieron el continente africano. Y a partir de ahí España colonizó el territorio del Sahara Occidental, o territorio del Sagi al-Hamra y Río de Oro, que son las dos regiones en que se divide el territorio, ya se conocida también con este nombre en alguna literatura. En 1963 las Naciones Unidas pedían a España que tiene que celebrar un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui, en el que los saharauis podían llegar a la autodeterminación y la independencia al igual que el resto de los países de África, de acuerdo a la legalidad internacional y de acuerdo a la resolución 1514 de la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Se cumplió o no se cumplió eso? No se ha cumplido. En 1975 España, en ese año, debería de haber celebrado el referéndum, pero sin cumplir con su deber y su responsabilidad, lo que se ha hecho es se han firmado los llamados acuerdos tripartitos de Madrid el 14 de noviembre de 1975 entre el gobierno de Marruecos y el gobierno de Mauritania y el gobierno español. Estos dos, Mauritania y Marruecos, son los dos países vecinos. A través de esos acuerdos se repartió el territorio del Sahara Occidental entre Marruecos y Mauritania, que lo ocuparon a la fuerza. España se retiró, se le han quedado garantizados algunos intereses de acuerdo a esos acuerdos ilegales de Madrid. Y la población saharaui se quedó dividida en dos partes. Una se quedó bajo la ocupación de los dos países, o sea, Marruecos y Mauritania, que repartieron el territorio, y otra parte de la población se trasladó bajo los bombardeos de la aviación marroquí y francesa apoyando a Mauritania, y se instaló en la frontera con Argelia. Ahí se formaron los campamentos de refugiados saharauis que viven hasta el día de hoy en esas condiciones de refugio, en carpas, en jaimas, que se denominan en nuestro idioma. Y el Frente Polisario, que es el Movimiento de Liberación Nacional Saharaui, fundado en 1973, que estaba luchando contra la presencia colonial española, tuvo que seguir luchando ahora contra dos países. Después de 3 años de guerra se ha logrado que Mauritania se retirara de la parte que estaba ocupando, o sea, la parte sur del territorio. Firmó la paz con el Frente Polisario y reconoció a la República Árabe Saharaui Democrática. La República Árabe Saharaui Democrática, que fue proclamada el 27 de febrero de 1976, coincidiendo con el último día en el que el gobierno español anuncia oficialmente que se retiraba del territorio del Sahara Occidental. Entonces, el Frente Polisario, el ejército saharaui, siguió la lucha contra Marruecos durante 16 años, desde 1975 hasta 1991. Ese año en el que Marruecos dice que va a aceptar la celebración de ese referéndum solicitado por las Naciones Unidas, por la Unión Africana y por toda la comunidad internacional desde los años 60. Y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se creó la Comisión de Naciones Unidas para el referéndum en Sahara Occidental, conocida con el nombre de MINURSO. Y se instaló en el territorio, se firmó un alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario para celebrar el referéndum en 6 meses. Estamos hablando de los primeros meses de 1992. hasta el día de hoy no se ha celebrado el referéndum. Ya han pasado más de 25 años, debido a que Marruecos solamente aprovechó la presencia de los cascos azules y la firma del alto del fuego, y luego se echó atrás y dijo que no va a aceptar ningún referéndum. A partir de ahí hemos entrado en un proceso de negociaciones entre el Frente Polisario y Marruecos, bajo los auspicios de las Naciones Unidas hasta el día de hoy, para poder desbloquear esa situación y poder celebrar el referéndum. ¿Hay un gran muro? ¿Cree que se rompa con el referéndum? El muro fue construido por Marruecos, es el muro más largo del mundo después de la muralla china, que tiene 2.720 kilómetros de largo, que divide todo el territorio del Sáhara Occidental desde el norte al sur, quedando Marruecos ocupando más o menos dos tercios del país, que es la zona que da al Atlántico, la zona occidental, donde están los yacimientos de fosfato, donde están los caladeros pesqueros, donde están las grandes ciudades, los puertos, que esa es la parte más que más le importa a Marruecos, porque Marruecos su objetivo en anexionar el Sáhara Occidental es fundamentalmente un objetivo económico para apoderarse de los recursos naturales del Sáhara Occidental. Al este de ese muro, que divide el territorio de norte a sur, es un tercio más o menos del país, es lo que nosotros llamamos territorios liberados, donde funciona el Estado saharaui. Ese muro fue creado por Marruecos en los años 80, durante los años de la guerra, desde que culminaron en 1986. Es un muro de arena, de piedras, en algunos lugares. A lo largo del muro está todo el ejército de Marruecos. Están también a lo largo del muro son alambradas. Y lo más peligroso son los campos minados. A lo largo de los 2.700 kilómetros todo es un campo minado, donde se calcula que entre 8 y 10 millones de minas están alrededor del muro para impedir el avance de las unidades del ejército saharaui durante esos años de guerra. Señor embajador, ¿cuáles son esos recursos que hace que Marruecos siga ocupando esos territorios y no los ceda ya a Saharaui? Marruecos era una colonia francesa que se ha independizado de Francia en 1956, y a partir de ahí la monarquía en Marruecos hay una monarquía de corte feudal absolutista de ese tipo, y el partido llamado partido es un partido nacionalista marroquí llamado Partido Istiklal, que es el partido, digamos, del gobierno. Siempre han tenido esa visión y ese interés y ese sueño expansionista de apoderarse de los territorios de los países vecinos. Hay que recordar que, por ejemplo, Mauritania, que se encuentra al sur del Sáhara Occidental, se independizó también de Francia en 1960. Y Marruecos reclamaba el territorio de Mauritania diciendo que Mauritania es suyo. Y estuvo 10 años sin reconocer al Estado de Mauritania, Estado independiente, miembro de las Naciones Unidas, etc. O sea, desde 1960 hasta 1970, Marruecos estaba reclamando la soberanía sobre Mauritania. También lo ha hecho con Argelia. Argelia se independizó también de Francia en 1962. Y nada más que se independizó, Marruecos invadió y anexionó la parte occidental de Argelia. Ahí se diciendo también que esa parte del territorio argelino es suyo. Y ahí se produce la llamada Guerra de las Arenas entre Argelia y Marruecos. Marruecos también reclama parte de Malí, al sur de Argelia y al este de Mauritania. Entonces es una idea expansionista que siempre han tenido los marroquíes, los gobiernos, los reyes de Marruecos. Y para ellos su frontera hacia el sur termina en el río San Luis, en Senegal. Entonces, eso es una parte. La otra razón es una razón económica, como había dicho antes, que Marruecos es un país pobre. No, mucha gente piensa que es un país como los países del Golfo, donde tenía petróleo, etcétera, y no lo es. Y por eso, teniendo al Sáhara Occidental un territorio muy rico con una población muy pequeña, que los saharauis no llegamos al millón, entonces para ellos es una presa fácil, como se dice, ¿no? Otra razón es que Marruecos también en los años 70, en el año 72-73, el ejército de Marruecos hizo dos intentos de golpe de estado contra el rey. contra la monarquía en Marruecos, y el rey de Marruecos en ese entonces, Hassan II, tenía la necesidad de involucrar el territorio, el ejército marroquí en algún problema para garantizar la soberanía, o sea, la seguridad de su trono, y por eso buscó invadir el Sahara y sacar a todo el ejército de Marruecos y meterlo en el Sahara, sacarlo de Marruecos. Puntualmente, que ya se nos acaba nuestro tiempo, es, en definitiva, ¿qué es lo que necesita el pueblo saharaui? El pueblo saharaui necesita recuperar la parte ocupada por Marruecos. Necesita tener el derecho a la autodeterminación, a la independencia, al igual que el resto de los países del mundo, que es un derecho reconocido por toda la comunidad internacional, por todo el derecho internacional. El pueblo saharaui necesita que se le respeta sus derechos humanos. Nuestra población, los territorios ocupados, se está enfrentando a violaciones de derechos humanos durante todos estos 41 años. Hay más de 700 personas desaparecidas en cárcel marroquíes. Hay jóvenes y sindicalistas, defensores de derechos humanos saharauis, encarcelados en Marruecos, condenados hasta cadena perpetua solamente por haber defendido el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia. El pueblo saharaui necesita que esa población saharaui que se encuentra en los campamentos refugiados pudiera regresar a su país. El pueblo saharaui necesita que ese muro que divide su país sea desmantelado. El pueblo saharaui necesita que esa cantidad de campos minados y esa cantidad de minas, alrededor de 10 millones de minas, sea también retirada del Sahara Occidental. Y el pueblo saharaui necesita que se le respete su soberanía, su derecho a la autodeterminación, su independencia de construir un Estado independiente igual que el resto de los países de África. De hecho, la República Saharaui está reconocida por más de 86 países, entre ellos el Ecuador, como había dicho antes, desde 1983, es un país miembro de la Unión Africana. Marruecos es el único país de África que no es miembro de esa organización porque está violando la legalidad internacional, violando la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la misma Unión Africana, por estar ocupando y anexionando a un país vecino a la fuerza. Entonces, el pueblo saharaui necesita que el mundo le apoye, que necesite el apoyo de todo el mundo, la solidaridad, la denuncia de esta situación del Sahara Occidental, de la violación de los derechos humanos del pueblo saharaui, el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia. Eso es lo que necesita el pueblo saharaui. Queremos agradecer la participación del embajador de la República Árabe Saharaui Democrática, Lizalén Sidi Sein, que nos ha acompañado aquí en Cultura en Acción, y bueno, pues hemos podido conocer esas actividades culturales que se desarrollarán aquí en Ecuador, en los diferentes núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también sobre las prioridades que tiene el pueblo saharaui. Gracias por habernos acompañado, señor embajador. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Hasta aquí Cultura en Acción. Agradecemos a nuestro compañero Diego Salazar en controles. En la conducción estuvo Darío Males y Laura Ríos Hermijos. Les esperamos en nuestra siguiente emisión. Qué rico que estuvo el maito. Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.